Pablo, buen día. ¿Cómo les va? Bien. Luis, estábamos viendo, sobre todo los medios porteños, que hablaban de un tarifazo que estaban sufriendo usuarios, sobre todo residenciales, que habían quedado afuera del segmento de subsidios, en realidad, que habían renunciado a los subsidios o que no estaban dentro de ese beneficio. ¿Qué información hay acá en la ciudad de Santa Rosa, bueno, en el área de la CPE? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo viene eso? Bueno, yo digamos de la adjetivación tarifazo, yo soy medio enemigo porque, viste, son realmente apreciaciones que son subjetivas realmente. Claro. Lo que vale son los números, ¿no? Entonces, digamos, porque ya con tantos aumentos que han habido tan singulares en muchas cosas, ya parece que la palabra tarifazo, por ejemplo, nos va quedando chica. Sí. Digamos. Pero bueno, no, lo que sí ha salido publicado es una autorización para incremento de precios en la región en la zona concesionada de Noria del Sur, que por lo que se lee da la impresión, digamos, que tiene su origen en otra quita de subsidio del Estado Nacional hacia el segmento de usuarios residenciales que están en los niveles, en el nivel N1, que serían aquellos que tienen los ingresos altos o quienes no se han inscrito en el registro para acceder al subsidio, ¿cierto? Claro. Porque, digamos, puede ser que una persona se inscriba y que indique que tiene ingresos X, que son los calificados como ingresos altos, o puede ser que la persona no se inscriba en el registro, de manera tal que quede en ese segmento. Ese segmento de ingresos altos, en el caso de la cooperativa de la CPE, es alrededor del 34% de los usuarios, para tener una idea. Sí, ¿cierto? Sí, sí, digamos, sí. Los ingresos altos están en el 34%, después los ingresos bajos están en el 45%, así que casi que la mitad de los usuarios residenciales de la CPE están en ese rango del nivel 2, que son los ingresos bajos, y después los ingresos medios, el cual es el 21% restante. Pero bien, lo que voy es que, por la información que se ha manejado, era como que había una quita del subsidio Estado Nacional al nivel N1, los ingresos altos. Pero bueno, nosotros no hemos recibido de la Secretaría de Energía el nuevo cuadro tarifario, porque en realidad el subsidio se traslada de la misma forma como la Administración Provincial de Energía recibe la factura de la empresa Camesa con este subsidio incluido. APE lo transfiere a las cooperativas y las cooperativas lo transferimos a nuestros asociados, asociadas, claro. ¿No? Entonces, digamos, es un pasaje, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros no hemos recibido la resolución con los nuevos valores. No sé, porque de la información periodística no quedaba muy claro si también la quita del subsidio, esta quita parcial, porque ya se han quitado bastante los subsidios. Claro, eso te iba a preguntar. Al nivel sí. N1. Sí. Entonces, si esta quita de subsidio que está en el nivel N1 de los residenciales, también se daría de alguna manera a los usuarios no residenciales, me refiero a la industria, al comercio. No quedaba clara la información periodística. Por eso lo importante es que nosotros, cuando recibamos la resolución de la Secretaría de Energía, con ya, si hay cambios, con los cambios, claro, poder hablar en forma más concreta, ¿no? Decir, bueno, sí, aumentó. A ver, había una información periodística que la tarifa aumentaba alrededor del 8% a los usuarios residenciales de los ingresos altos. Pero bueno, eso es información periodística y es la realidad de la zona de Buenos Aires, claro. ¿Cierto? Acá no tienen, entonces, o sea, por lo que decís, Luis, acá no llegó ninguna resolución, no hay nada. Todavía no. Claro. Por supuesto, digamos que estas cosas siempre, digamos, hay que dar unos días para que el ente regulador elabore un nuevo cuadro tarifario, ¿no? Es que, viste, que... Claro. Igual, va a salir. Igual si vendría esta semana una resolución, si llegara una resolución así, esto se trasladaría recién que dentro de 2 meses. sería, a la factura, digamos, más o menos. Seguramente va a estar afectando a los consumos del mes de agosto, claro, que son las facturas que vencen en octubre. Claro. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo, sí, si a vos te parece, no bien tengamos información del nuevo cuadro tarifario, lo llamo y les comento. Sí, para sí. Para ya hablar con números concretos. Claro. Y te hago una última que tiene que ver con esto. ¿Hay mucha diferencia de tarifa con subsidio y sin subsidio para residenciales? Es importante. Mira, ¿es importante? Suponete vos, digamos, porque muchas veces, viste, uno dice, bueno, perfecto, pero digamos, ¿cuál es el valor de la energía? Bueno, el valor de la energía depende del consumo que uno tenga. Pero vamos a hablar con un caso concreto. A ver. Suponete 236 kilovatios hora mes, que es 236, ¿qué? Es el promedio de consumo que tiene aquellos usuarios que consumen más de 150 kilovatios hora y hasta 500. ¿Y por qué digo esta? ¿Por qué dijo esta? Porque es una proporción importante, es decir, un poco más del 95% de los usuarios residenciales consumen de 0 a 500 kilovatios hora mes. Bien. El 95,5% de usuarios residenciales consume de 0 a 500 kilovatios hora mes. De 0 a 500 hay como a dos bandas. Una es de 0 a 150 y otra de 151 a 500. Entonces, sí, en esa banda de 151 a 500, sí, el consumo medio son 236 kilovatios hora. Bien. ¿Cómo sería el valor, el precio final de 236 kilovatios hora mes para el nivel de N1, que sería el que tiene los subsidios más bajos, sí, porque está calificado como ingresos altos? Sería 13.621 pesos. Bien. ¿Y cómo sería para en el otro extremo de la escala, que es el N2, serían 6.884? Casi la mitad. Estoy respondiendo, claro, a tu pregunta. Sí. En el nivel intermedio, serían los N3, sería 7.170, que es un valor en el medio entre los 13.600 y los 6.800, ¿no? Claro. Perfecto. Es decir que, digamos, es significativo, sí, es, sí, significativo, claro, la parte de subsidio. Claro, pero por lo que decís, y dijiste en el arranque, el 45% es bajo acá en la provincia de La Pampa, en el área de la CPE, digo. En el área de la CPE. En el área, sí, de la CPE, sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí, sí. Bien, Luis, no, clarísimo, quería justo ese dato. Y bien, cuando haya alguna novedad, más vale, nos estaremos comunicando para informar a la comunidad. Bueno, cómo no. Bueno. Saludos a vos y a la audiencia.